una tarea compleja que después también se hace muy difícil discutirla en el Parlamento empezando de cero. Es interesante poder estar desde su inicio, estar participando las distintas fuerzas políticas como para ir haciendo aportes y discutiendo en el seno de esta comisión que ya refleje los distintos puntos de vista, los consensos por lo menos a los que se va aplicando. Esto me parece que es ahorrar bastante trámite y bueno, pensar en que puede dar un buen fruto, ¿no es cierto?, ese trabajo que se comenzaría a partir de que se constituya esta comisión.